La mujer cubiteña está presente en disímiles actividades que consolidan su decisivo aporte en la gestión de gobierno. La experiencia de Margarita de la Nuez Mora, delegada de la circunscripción 2 en el Consejo Popular La Gloria, ratifica la pasión por una tarea que la compromete. Para mí ha significado un reto muy grande. Un reto con la población, un reto con el gobierno, con el partido, un reto para mí misma como ser humano. Me enorgullezco de haber sido electa delegada. No podemos dejar de hablar del impacto que ha tenido este sistema de trabajo de integración de los administrativos al Consejo Popular. ¿Cuánto ha ayudado en tu desempeño en la circunscripción? Ha ayudado a mi circunscripción a resolver los problemas. ¿Fundamentalmente cuáles? En las cooperativas, en las CCS, en comercio. Y sí, se han resuelto bastantes problemas y la población ha tenido su respuesta a muchos problemas. El trabajo del delegado es intenso. ¿Qué siente la delegada cuando se soluciona un problema? Cuando se resuelve un problema, la población te lo agradece. Confía más en ti. Yo me siento muy orgullosa realmente de mi población, de mi circunscripción. ¿Cuánto agradece todo este periodo y cuánto ha aportado a tu desempeño como persona y como mujer? Mi desempeño ha aportado mucho, mucha experiencia. Realmente tenía mucho miedo a enfrentar la tarea, pero realmente con la ayuda de todo el mundo, principalmente con los electores, he salido adelante. Me ha aportado en experiencia, satisfacción. Y ahora con las nuevas elecciones, pues estamos aquí dando el paso de frente. Yo voy a seguir el legado de Vilma Espín, el legado de nuestro comandante, los principios revolucionarios. ¿Qué insatisfacciones te quedan como delegada? Trabajar más con la comunidad en la indisciplina social. Se resume realmente fortaleciendo al grupo de trabajo comunitario que tenemos en la circunscripción, trabajando todo en conjunto. Atender cada preocupación de la población y contribuir a la solución de planteamientos enorgullece a Margarita de la Nuez, una delegada de barrio en La Gloria, comprometida con la Revolución Cubana. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barona.